Anime Nexus, así que durante las siguientes 2 horas seré totalmente suya, chicos. En espíritu, digamos, en cuerpo no, por favor. Y ustedes serán totalmente míos. ¿Qué tal? ¿Les gusta la idea? ¿No les gusta? Coméntenos. Luchito Sama, Ohio DJ Ome, después de 2 semanas vuelvo a escuchar tu programa. Saludos y besitos para ti y espero que sea un estupendo programa como siempre lo haces. Chikai, muchas gracias mi querido Luchito Sama. Así lo esperamos, igualmente que les guste el programa y pues haré mi mayor esfuerzo, chicos. Dicrey, hola DJ Ome, 2 semanas sin escucharte, esto merece un programita extra, ¿no? ¿Qué más quisiera el querido Dicrey? Pero no hay horario. Bueno, no creo que me presten un horario, no lo sé. La verdad no prometo nada, chicos, porque yo podría un sábado o un domingo, pero no sé, mejor se los queda de ver, ¿no? Y preparamos otro proyectito para pagarle ese día. Ah, pero un día no fue por mi culpa, no fue por mi culpa que no transmití. Ok, Pablito Villa fue el primero en reportarse y él nos comenta, ya comenzó Alianza Anime, buenas noches Aome. Para comenzar, una bienvenida sexy. Una bienvenida sexy, no me sale la voz sexy. Pero bienvenido mi querido Pablito. Kamina, ¿qué onda Kamina? Aquí estoy en viva voz mi querido Kamina. Un besotote, muchísimas gracias chicos. Y ahora como que anda medio muerto el chat Alianza Anime. Nadie me saluda aquí por Face, nada más por el Skype. Bueno, pues hoy chicos, hoy no nos llamamos Alianza Anime, hoy nos llamamos el sexto especial de Calaveritas Anime. Así es, el sexto especial de Calaveritas Anime, chicos, pues vamos a estar aquí transmitiendo para todos ustedes. Y Calaveritas en noviembre, o como era, como me comentó aquí. Pues sí, Calaveritas en noviembre es mi querido, es aquí lo que mi pueblo, mi querido México, manda que sea. Un beso, bueno, uno de Rosario es, a ver, dejé ir por Rosario un ratito. Líderes, hola tíos y tías, ¿cómo estáis? Espero que se lo estáis pasando de más guay aquí en Radio Anime Nexus. Vale, pues vengo rápidamente a mandar un saludo para mi querido Kamina. Os mando un beso, mi querido Kamina. Otro para vosotros. En fin, muchas gracias por estar aquí, mi querido Kamina, escuchándonos. Gracias por vuestro apoyo, pues, por vuestro cariño, en fin. Vale, ole, nos vemos, tíos. Nos vemos, tíos. Bueno, ahí estuvo Rosario rápidamente. Servido, don Kamina. Qué valiente. Hola, bonito Fernanda. Ya tenía tiempo que no escuchaba tu hermosa voz. Ah, qué linda. Muchísimas gracias. Ya me chiviaste. Muchísimas gracias, mi querido Valente. Un besotote. Gracias, gracias. Sí, ya tenía 2 semanas, ¿verdad? Que no transmitíamos. Rosario, mi amor, comenta Kamina. Te faltó mi amor, Kamina. Ya tenía 2 semanas, fíjense, ya está. Estaba quedando, ¿cómo se dice? Ya se me trababa la voz y todo. Todo por no venir a transmitir. Qué mala onda, ¿no? En fin, bueno, muchas gracias, chicos. Pues vamos a comenzar con una excelente canción de un excelente anime, por supuesto. Y ya que vamos a hablar de calaveritas, anime y todo eso, pues una de Bleach, ¿no? Como que se antoja una canción de Bleach. Así que no se despeguen. Mi querido Valente. Daniel Tejeda, buenas noches, hermosa damisela. Como cada martes es un placer que acompañes mi noche con esa encantadora voz. Ay, chica, ay, muchísimas gracias, mi querido Daniel Tejeda. A ver, ¿cuándo me dejas escuchar tu voz? Estoy segura que es una voz muy varonil, ¿verdad, mi querido David? Querido Daniel, perdón. Ok, vamos a ver. Adri Gulnara comenta: saludos, primera vez que escucho tu programa, primera vez que ando tarde a esta hora. ¿Cómo estás? Saludos de Ecuador. Hola, Andri, pues muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Gracias, gracias por estar aquí en sintonía. Sí, me quedaré ni dos semanas. Ok, Decray, tengo una calaverita para Melanio, pero no se ha reportado. Ah, cierto, ¿verdad? El buen Melanio, pues a ver si se reporta, porque aquí también en cabina tenemos una calaverita para él. A ver si se reporta. Gustavo Reyes, saludos. Fernanda, por fin te escucho de nuevo. Este tiempo sin escucharte fue horrible. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. Ay, ay, ay, ya me hicieron llorar, chicos. Sí, la verdad para mí también fue horrible, chicos, no saben. Sentía que me faltaba algo. Es como cuando no te sientes completa, ¿no? Como no, algo falta, algo en tu vida falta. Y pues eso, para mí es la transmisión, la verdad. La verdad, sinceramente, eso es, chicos. Bueno, vamos a ver. Vámonos rápidamente con saludos o con canción. Estoy indecisa. Bueno, vamos con saludos. Vamos con saludos rápidamente. Juan Esteban dice, yeah. Daniel Tejeda, genial, porque hoy es el sexto especial de Calaveritas Anime. Estaré muy entretenido, éxitos. Edgar dice, calaveritas en la revolución. Ok, no, por fin, hasta que se nos hizo. Sí, verdad, me quedo Edgar, hasta que se nos hizo. Ah, es que estamos disfrutando del nuevo server de Radio Anime Nexus. Así es. A mí no me había tocado estrenarlo. Ajá. Pues a la hora que tú gustes, mi querido Edgar. Así es, a la hora que tú gustes, ahí andan, ¿eh? Y por eso yo creo que tenemos tan buena señal el día de hoy por el nuevo server que nuestro querido Kamisama de Anime Nexus ha proporcionado. Me refiero al Sensei Inuyasha, por supuesto. Marquitos Gómez, qué bien, pero este día no podré acompañarlos. Lo siento, princesa DJ Ome. Nos vemos la próxima vez. Saludos, chica y Marquitos, muchísimas gracias y un besotote. Gracias por venir a reportarte, aunque sea. Ok, ¿quién más nos comenta? ¿Dónde lo puse? Aquí está, el vago. Hola, DJ Ome, hoy te escucharé desde la oficina, por lo que no comentaré mucho hoy, pero desde aquí te deseo un buen programa. Muchísimas gracias, el vago. Luis Salvador dice, buenas noches. Buenas noches, Luis Salvador, bienvenido. Gracias, gracias. Álvaro González, buenas noches, DJ Yaome. Lamento informar que en esta ocasión no podré participar como quisiera, ya que debo estudiar para mis exámenes de final de año. Espero que se diviertan mucho y que en la siguiente ocasión pueda estar más presente. Saludos y abrazos desde Chile. Ok, muchísimas gracias. Pablo, yo creo que a Ome le hicieron falta los halagos y piropos que tanto le gustan y la hacen ponerse roja. Bueno, también hacen falta que la apapachen a uno. Ok. Ah, sí, ah, perfecto. Muy bien. Bueno, ahorita continuamos con los saludos, chicos. Dejen rápidamente presento tema del día, porque es un súper, súper tema del día de hoy, chicos, lo que nos reúne aquí en torno a esta computadora. Pues hoy tenemos el sexto especial de Calaveritas Anime, Calaveritas Literarias Anime. ¿De qué tratan las calaveritas? Bueno, rápido, una introducción. Pues son versos, ¿cómo les comentaré? Bueno, de hecho creo que aquí lo puse. A ver, dejen veo, porque aquí les puse una descripción y todo. Por cierto, pocas calaveritas me llegaron, ¿eh? Pocas me llegaron. Aquí tenemos una calaverita literaria. Es una composición en versos que habla acerca del enfrentamiento con la muerte. Porque ya unos me mandaron unas que nada que ver con la muerte, ni eso, chico. El chiste es que hables de la muerte y de tu enfrentamiento con la muerte. Y pues, puede ser de algún personaje de anime, de su servidora DJ Ome, o de algún ran escucha. ¿Sale? A ver si se animan. Tenemos 2 horas para estar aquí, así que hay tiempo. Ok, de eso trata, de eso va a ser el programa de hoy, así que no se despeguen. Aquí tenemos algunas calaveritas, algunas por su servidora. Espero que les gusten y pues ahorita damos lectura. Recuerden su comentario pues acerca de las calaveritas y todo eso, ¿sale chicos? Jikai, bueno, vámonos rápidamente con el primer autopedido musical, que va muy de acuerdo con esto de calaveritas anime, de la muerte y todo eso. Pues qué mejor que con una canción de Bleach, ¿no? Pablo Villa, yo esta vez pasaré, nunca fui bueno para las calaveritas. Ah, sí. Debo un programa, comenta Edwin Padilla, pero ¿por qué si les pedí permiso? Bueno, ahorita arreglamos eso. Ok, vámonos con el tema de Bleach, Ending 9, Baby, It's You. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos. Esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Yaome. Jikai, bienvenidos. Ok, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Iván González se reporta y dice: hola, hola, Ome. Un poco tarde, pero ya disfrutando de tu dulce compañía. ¿Me podrías mandar un saludo? Oh, claro que sí, mi querido Iván. Un besotote. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias por estar en sintonía de Alianza Anime. Muchísimas gracias. Y ando descargando sus pedidos. Mi querido Pablito, me marca un virus tu archivo. Si gustas, pásame el link de ¿cómo se llama? De YouTube, por favor. Sí, mándamelo de ahí, ¿no? Por favor. Vamos a avisos parroquiales rápidamente. Y pues ya tenemos aquí calaverita para Melanio. ¡Qué rápido! ¿Qué sería de DJ Ome sin su Melanio y Marquitas? Ok, no, sí, ¿verdad, mi querido Marquitas? Pues ahorita Melanio nos está quedando mal, fíjense. Y teníamos calaverita para don Melanio. Así que si lo ven por ahí conectado, pues díganle: oye, ¿te vas a perder tu calaverita o qué? ¿Sale, chicos? Tenemos aquí una, pero no sé si quieres que ya la leamos o esperamos a Melanio que aparezca para que le escuche. Así que como tú digas, yo lo hago, Bueno, en lo que nos dan aquí una respuesta, vamos con más comentarios. Rápidamente. Decray. Ok. Que hay que esperarle un rato. Ok, condenado Google Drive. Sí, mi querido Pablito, me marca error. Así que mejor mándale de ahí, ¿no? O de otra. Vaya, don Carlitos Imán aparece. Qué milagro, Carlitos. Un besotote. Parezco francesa, estoy besando a todos ahorita. Carlitos Imán, hola, qué milagro, bienvenido. Vamos con más comentarios, chicos. Aquí tenemos a dos chicos nuevos. Digan: hola, bienvenidos, chicos. Nah, no es cierto. Como los grupos estos, ¿no? Donde dicen eso. Ok, ¿dónde me quedé en mis comentarios? Me voy a poner un me gusta en mi comentario porque nadie le puso me gusta. Marquitos, caray, hay una calaverita. A ver. ¿Para quién es? ¿Quién sabe? Para DJ Ome. Bueno, pues comencemos con esa. Aquí comenta Álvaro González. Ya. Ok, Marquitos Gómez dice: pero antes de irme dejaré esto. Calaverita anime, wow. Ha pasado mucho tiempo desde que oí esto, pero es mi primera vez. A ver. Sí, mi primera vez que escribo una calaverita. Aquí va, comenta Marquitos Gómez. Sí, todo empezó una larga y triste noche. Todos los vivos y los muertos no se querían. De repente, de la nada, una persona apareció. Se trataba de DJ Ome poniendo canciones de amor. Al ver esto, la huesuda y espeluznante la dejó sin temor. No pongas canciones de amor, por lo que das directo al panteón. DJ Ome no sabía qué hacer, el miedo al ver un montón de huesos que le decían qué hacer. De la nada salió una persona que le aconsejó a DJ Ome poner canciones de anime, ya que le alegraría el corazón. Y así fue como DJ Ome se convirtió en una maestra Pokémon. ¡Órale! ¡Wow! Está muy padre esa calaverita. Muy padre, me quiero Marquitas. Muy creativa, Muy creativa. Muchísimas gracias, me quiero Marquitas. Ay, me hubieras dicho, Marquitos, para hacerte una calaverita. Para corresponderte. Ya ves, Marquitos, pero está muy padre. Muchísimas gracias, Marquitos. Dice Iván González: la semana pasada no hubo programa. No, mi querido Iván, qué bueno que lo comentas. No hubo porque fui ahí a un compromiso familiar entre semana y pues la verdad salvé la vida, chicos, al ir. Porque si no, no, chicos, no. Me hubieran cancelado el programa, con eso les digo todo. Me hubieran quitado la señal de internet, yo creo. Pero pues salvamos ahí el pellejo y fuimos al compromiso. Pues ya cumplí con mi familia. y pues ustedes ahí muy amablemente me comprendieron, ¿verdad, chicos? Y les tengo otro aviso parroquial referente al horario de las siguientes 2 semanas, chicos. Me recuerdan, por favor, para que les comente. Pablo Villa comenta, listo, me ya es el link de YouTube. Muchas gracias, mi querido Pablito. Ok, dice Carlos Imán. No podré escuchar el programa, me tengo que poder terminar un guión, así que deseo lo mejor y nos vemos luego, estamos en contacto. Bueno, ok. Ah, hay otra calaverita. Ok, muchas gracias. Ahorita la leemos. Y es de Mis ojos lloran por ti. Ok, ahí te envié la calaverita, es tanto de Diego como de algunos escuchas, ok. Muchas gracias. Nos comenta Luchito Zeman. Ahorita la leemos. No problem. No problem, chicos. Puta Baisaca. 2 semanas de larga espera. Ya por fin te tenemos de vuelta. Aquí estaré escuchándote mientras hago algunas cosillas importantes. Ok. Ok, Futaba. Muchas gracias, tocallita. Winry Najar. Saludos, DJ Ome. ¿Cómo estás? Saludos, señorita Winry, pues estamos muy bien. Ay, ayer la verdad estaba muy cansada, muchas cosas que hacer, y pues me conecté, pero hoy estamos muy bien, con mucha energía. Muchas gracias, Winry. No voy a estar en esta transmisión, tengo trabajo que hacer. Por Dios, ¿ya vieron? Yo vengo a cumplir, a transmitir, y ahora me están fallando algunos, ¿eh? Bueno, ni modo, así pasa. Así que espero que tengan un genial programa. Saludos a todos. Muchas gracias, señorita Winry. Pues, ¿cómo dicen? Esfuérzate, señorita Winry. Fox Sniper, hi hi, DJ Ome reportándome, muy contento de escuchar tu lindísima voz. Qué mejor que en esta edición de 6 horas de Alianza Anime. Muchas gracias por lo de la voz, mi tío Fox. Pero no, nada más contamos con 2 horas, chicos. Solo 2 horas, así que hay que apurarnos y aprovecharlas. Pechan Oviedo reportándome, DJ Ome, después de 2 semanas de no escucharla. Jikai, muchas gracias, Pechan. Juan Esteban, tal vez no comente mucho, ya que también estoy en semana de estudios. Bueno, ok. A la otra nos ponemos de acuerdo, chicos. Eric Hinamori, buenas noches, qué bueno que estés de vuelta, muchas gracias, mi querido Eric, un besotote. Pues deseo que sea un buen programa, que eso sería un hecho, gracias. Hoy la diosa Haruhi los bendice a ustedes. Gracias, bueno, ya también con la bendición de Kamisama, ya me doy bien servida. Jonel Parker comenta, hola Rosario, ¿cómo hiciste falta? Pero bueno, tu melodiosa voz nos transporta a otro mundo. Bueno, ahí le hablan a Rosario. Marquito, saben que si me quedo, mi compromiso ha sido cancelado. Dije, yo me eres suertuda, sí me quedo. Ah, gracias. Y comenta, Camina, yo hago tarea durante la transmisión. Wow, no, Camina. ¿Cómo que haces tarea durante Alianza Anime? Eso es un pecado, casi casi. La tarea se hace antes, chicos. O si no, después de escuchar Alianza Anime, así no se distraen. Pablo Villa comenta, yo también pedía especial de 6 horas, pero aún menos quiso robarle el programa a los siguientes locutores. No, chicos, no puedo, la verdad. No, además es muy... 6 horas, la verdad, para mí, se me hace muy... tedioso, muy aburrido, tanto para los escuchas como para la locutora. La verdad se me hace muy tedioso, luego nosotros ni sabemos de qué hablar, o ustedes ya se aburren de escuchar la misma voz 6 horas seguidas. Bueno, esa es mi opinión. Así que más sano 2 horas, chicos, ¿no? Ok, ¿qué más nos comentan? Luis Salvador, buenas noches, ya quiero escuchar las calaveritas. Gracias, mi querido Luis Salvador. Ya las vamos a escuchar. Compromiso cancelado, última hora. Marquitos Gómez comenta Futaba. Sí, qué padre, ¿no? Sora Nosuke comenta, hola DJ Yome, tenía ganas de escuchar tu linda voz. Escuché el programa mientras trabajo en un cortometraje. No creo participar esta vez. Que escucharas el programa mientras trabajas en un cortometraje, no quiere participar, y esta vez porque no se le ocurre nada para una calaverita. Bueno, chicos, les dimos 2 semanas, dos semanas para que planearan su calaverita. Listo, me avisé a Melanio, solo me limitaré a escuchar ahorita, no tengo yo imaginación para hacer calaveritas por la tarea. Bueno, muchas gracias, señorita Arely. Luchito, bueno, igual pedí un programa extendido, pero no tan exagerado, solo me conformaría con 4 horas. García, Cristian, muy buenas noches, DJ Ome, reportándonos desde un tiempo de no poder oír tu voz en vivo, pero seguimos leales, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias, gracias, chicos, por esa lealtad a la transmisión, muchísimas gracias. Un besotote. Eso hace mi cocro latir rápidamente. Ok, vámonos rápidamente con, bueno, vamos con pedido musical, ¿no? Y ya regreso ahorita con una calaverita para alguien que nos está escuchando en estos momentos. Vámonos rápidamente con 2 pedidos musicales. Pues enseguida regresamos para ya iniciar con las calaveritas anime. Aquí tenemos unas cuentas, así que no se lo pierdan, chicos, que enseguida las vamos a leer. Así que vámonos rápidamente con 2 pedidos musicales. Oh, el Kamisama nos habla. Wow. Hola, sensei, ¿qué pasó? A la orden. Sí, sí, sensei, se arregló. Muchísimas gracias. Sí, sí, la verdad, sí fue por eso, yo creo. Gracias, gracias. Sí, sí, se arregló. Muchas gracias, sensei. Ok, vámonos con estos 2 pedidos. Vamos con Suki Mami Mai Tai, seguido de Dash or Dash. Vamos con esto y enseguida regresamos. We'll be right back. 隙間隙間にはちょっと痛いじゃない。今一番痛いよ。バイク使う歌いしたい歌いしたい隙間隙間隙間に見舞いじゃない。ちょっと痛いじゃない。今一番痛いよ。バイク使う歌いしたい歌いしたい隙間隙間隙間に見舞いじゃない。ちょっと痛いじゃない。今一番痛いよ。バイク使う歌いしたい歌いしたい。 Pues ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Ome. Bueno, vamos a continuar aquí leyendo comentarios y calaveritas. Tenemos varios comentarios, chicos. Ah, bienvenido. Ok, un gran saludo a Genma el Panda. Ah, Genma el Panda. Pues un gran saludo y bienvenido. Esto es Alianza Anime con DJ Yaomi y estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, vamos a ver dónde nos hemos quedado. Luis Salvador, oye Marquitos, esa calorita ya la tenías lista, comenta Luis Salvador. Bueno, aquí ya se están preguntando. Ajá, ah, muy bien, Marquitos dice que apenas se le ocurrió. Perfecto. Gracias, gracias. Ah, aquí hay otra calaverita. Eric Hinamori nos comenta. Yo también unas calaveritas de varios locutores. Por ejemplo, tengo una de Seruf. A ver, veamos. Una tarde de jueves, Seruf fue al chat IRC a trolear. Pero alguien raro se puso a chatear. Esta no era más que la mismísima muerte que hoy al cerufosaurio le hará ver su suerte. La calaca lo perdonaría si le ponía una rolita, o si no se lo llevaría a él y a Diana, Sakurita. Pero como la canción que pidió era una de César Franco, pero Seruf se negó totalmente. Y a eso él elegiría quedar ciego y manco. Pues ahora la muerte es cómplice de que los jueves en la tarde no haya vórtice. Nos comenta Eric Hinamori. Ah, muy bien. Muy bien, bastante, bastante creativa. Y querido Eric, muchísimas gracias por participar. Marquitos Gómez, un anuncio. Pues ya que estoy aquí, empezaré a escribir calaveritas a algunos radio oyentes. Que es así, veremos quiénes son los suertudos, comenta Marquitas. Perfecto, veamos quiénes. Erigina Mori, aquí tengo uno, Anche y los chicos de acá, Chance Time, comenta. Estaba algo emocionado el buen Anche, ya que hoy transmite esta noche, pero por ser tan hentai, la muerte se posaría por ahí. A las lolis ya no tendrás oportunidad de verlas. Pues tienes acusaciones con pulpos y abuelas. Ay, Dios. También se llevará a Sharshi y a Pire y Josué en el show de Akachans. Tendrán hoy su acabose. Ya sabíamos que esto iba a pasar, ya que todos a Anche lo iban a trolear. Pues la noche desmadre ha acabado. Pues a los Akachans Time la flaca hoy se ha llevado. ¡Wow! Está padrísima esa, Eric. Muy padre. Muy padre, muy padre. Me encanta. Ahí para que mis compañeros escuchen el podcast. Luis Sánchez. Hola, DJ Yome. Después de tanto tiempo te vuelvo a escuchar. Pero ando por aquí por un tiempo. Yo también quiero mi beso de bienvenida. Un beso tote. Muchas gracias, Luis Salvador. Y bienvenido. Eric Hinamori, esto es para los chicos de anime Nisando, para Taki, Cronos y Marcelino. Este no iba a ser el mejor de sus domingos, pues la Catrina les llegó con cara de pocos amigos. Primero le tocó a Abraham Marcelino, un fan de las lolis, pues a nuestro siempre alegre amigo, la huesuda se llevó sin hacer mutis. Ahora está aquí y su linda voz, a quien la Catrina la quiere le quiere encajar su aguda hoz. Pero Taki en Legend of Legend reto, a lo cual la muerte aceptó. Pero la flaca hackeó a su campeón y pues a la linda Taki al panteón se llevó. El buen Crono sabía su fobia a las arañas. Y esta al ver una no evitó sentir ñañaras. Y pues Crono se las verá hoy muy negras. Y hoy se quedará sin conejitas negras. Hoy muchos ran escuchas estarán llorando, ya que esta noche no habrá animenizando. ¡Wow! ¡Órale! ¡Genial, eh! Me encanta, está muy padre esa calaverita. A ver, aquí hay una para Luis Salvador, de parte de Juan Esteban. dice: escuchando Alianza Anime, Luis estaba, cuando de pronto Negra se puso su pantalla. Sorprendido, él se puso pensando que su computador había hecho kaboom. Entonces una figura empezó a emerger. ¿Qué podría ser? Tal vez el espíritu Sadako, pero en realidad era algo que a Luis dejó espantado. Su archienemigo había llegado, entonces Luis por Rías Grimori fue castigado. ¡Wow! ¡Esa está buenísima! ¡Buenísima, chicos! ¡Qué bárbaros! Yo sabía que sí sabían ustedes hacer calaveritas, chicos. Claro, pero andan ahí. ¡Ay, no! ¡Yo no puedo! No, yo no sé hacer calaveritas, pero no lo intentan. Deben de intentarlo. Luis Salvador, interesante. En fin, en unos momentos la respuesta. Ándale, aquí va a haber combate de calaveritas. Erigina Mori, está para el Sensei y Marcos. A ver, Sensei, atención. Dice: buen día, el Sensei y Marcos sus típicas retas iban a jugar. Cada uno decidió con todo a ganar, pero alguien a la reta ha entrado. Esta es la parca que los ha desafiado. El Sensei es el primero en jugar y al Street Fighter se va a enfrentar. Una partida clásica de Ryu contra Ken. El Sensei perdió con un Hadouken. Ahora a Marcos le toca jugar, pensando este que a la huesuda la podría fácil ganar. Marcos ganó el primer round, pues con Ryu estuvo cazando, pero la muerte con Vega a él lo terminó trabando. Y ahora el ITN desde la tumba transmitirá los sábados y con toda la choliza de vivos y muertos, partidas de Street Fighter seguirán jugando. Comenta Eric Hinamori. ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro, mi querido Eric! Se nota que tú te preparaste bastante bien para esto de las calaveritas anime. Eso me da mucho, mucho gusto. Muchas gracias por participar. Ok, 48 minutos de Alianza Anime, ¿qué les parece? Marquitos Gómez, aquí hoy uno más para Fox Sniper. A ver, a ver, a ver. Todo ocurrió de la nada. Fox Sniper se encontraba solo en casa. Era un martes, qué alegría, qué emoción. Llegaba la hora de escuchar a DJ Ohm en acción. Todo parecía ser un martes cualquiera, pero alguien no estaría de acuerdo con él. Desde la sombra alguien veía a Fox Sniper. Se trataba de nada más y nada menos que la huesuda que iba tras él. Fox Sniper, de la emoción, el volumen subió para escuchar una dulce voz. En este momento la huesuda aprovechó que llevarse a Fox Sniper al panteón. Pobre de él, no volvió a escuchar la dulce voz de DJ Ohm en acción. Comenta aquí mi querido Marquitos. Ay, la inventó ahorita, Muy padre, mi querido Marquitos. Muy bien, muy bien. Ok, aquí Luis Salvador. Pero primero que DJ yo me presente mi calaverita. Ya la presentamos, mi querido Luis Salvador. Sí, ¿no? Ya, pues no me la pasaste. Ah, no, sí es cierto. Sí me la pasaste. Perdón, ya me acordé. Aquí la tengo. Pablo Villa dice: fue pedreada, o me lo de yo no sé hacer calaveritas. Yo no dije para quién era. Que tú la tomaste como eso, pues ya no fue mi problema. Ahí ya me salió una rima. Es algo curioso que me pasa cuando empiezo a leer esto en rima. Ok, ahorita la leo, ¿va? Mi querido Luis Salvador, la leo el próximo bloque para que nos dé tiempo. Pechan dice: una calaverita corta de 3 renglones para el Sensei, Inuyasha. Ándale, el Sensei anda muy solicitado. La muerte chimuela tenía un pendiente, escuchar el programa del Sensei. Pobre muerte, solo le queda un diente. Bueno, está bien, tu primer calaverita, Pechan. Muy padre, muy padre. Gracias, gracias, pues, por participar, mi querida Pechan. Muchas gracias. Bueno, vámonos rápidamente con 3 canciones y pues enseguida regresamos, chicos, así que no se despeguen porque pues podría ser una calaverita para ustedes. Vamos con el tema de Haru Haru Yukai. Ah, esta está padrísima. seguido del ending de Sore Demo Sekai wa, vamos contigo, y seguido de Hajime no Ippo Undestar. Vamos con estos tres temitas y pues enseguida regresamos, no se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus. Recuerden pedidos, dedicatorias y demás al chat Alianza Anime, nuestro grupo exclusivo de Facebook, o al Skype DJ Aome03, DJ Aome03. Ahí los atiendo y comentamos. Vamos con esto y enseguida regresamos. Ya ven, ya me salió otro verso. Vamos con esto, ya regresamos. ぬくもり探してる、遠く離れて Ok, pues una vez más de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía de esta humilde, humilde transmisión. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con la lectura de calaveritas del sexto especial de calaveritas anime, chicos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, participando, comentando. Muchísimas gracias. Ok, vámonos con la primer calaverita que nos llegó, de hecho. Fue el sábado, ¿no? ¿O el domingo? El domingo, ¿verdad? Me quedo Luis. Me quedo Luis Salvador. A ver, vamos a dar lectura a tu calaverita. Miren, ya siguen poniendo calaveritas. Apúrense, chicos, porque además nos queda menos de una hora para leerlas. Así que hay que meterle velocidad a esto, chicos. A ver aquí. Ok. Bien, muy bien. Bueno, vamos con la calaverita de Luis Salvador, que dice así: en el día de los fieles difuntos, los vivos visitan los panteones para honrar con amor a sus muertos. En la noche de muertos, la reina Catrina salió a merodear, vestida de fina y elegante dama, buscando almas que reclutar. Ahí inicia su largo caminar, el último viaje, el único seguro, porque de lo demás solo depende de uno. En ese momento, Catrina a un templo arribó, donde una doncella encontró. La reina de azúcar a Rey Gino vio, y supo que se trataba de Sailor Marx. Luego de un rato, otras tres chicas llegaron. Se trataban de las otras Sailor Inners, Sailor Mercury, Júpiter y la legendaria Sailor Venus. En ese momento, la huesuda Catrina se presentó. Buenas noches, querida Sailor. Soy la reina Catrina y ahora me las llevo. Mizuno, al ver a la huesuda de azúcar, tembló. Makoto, de fastidio, simplemente bufó, mientras que Rei y Minako rugieron al Uni Oslo. Luego de unos instantes, las jóvenes se transformaron, todas para pelear por sus vidas, pero la reina se les adelantó y de un golpe a las Engis noqueó. Pero antes de terminar con ellas, una voz se escuchó. «¡Espera un momento!», una chica exclamó. Es Sailor Moon quien gritó. En el nombre de la luna te castigaré. La pelea en el templo de nuevo comenzó. La reina y princesa se enfrentaron. Cada contendiente desató sus poderes y solo una debía ganar. Nunca podrás conmigo, Catrina, dijo aterrada la princesa Serena, provocando la carcajada de la reina. ¿Cómo es posible? Preguntó angustiada Serena, mientras que las Engis inconscientes seguían. Pero solo una de las nobles guerreras seguía con atención la pelea. Luego de un momento, las demás Engis despertaron. Cada una se volvió a reincorporar para ir a su princesa auxiliar. Sin embargo, la Catrina se les apareció para darles un mensaje sorprendente. Ahora las convertí en mis guardianas y en el acto se volvieron calacas. Serena, al verlas, asustó y a la Catrina en ese momento. Y la Catrina ese momento aprovechó. Con de un susto a Sailor Moon se fusiló. Lloran su tragedia las Sailor Senshis, todas llorando como Magdalena sin la ayuda de los Outers, porque ellas también a la Catrina le sirven. Mis nuevas guardianas ustedes son, exclamó la Catrina con satisfacción. Y con un ademán les dio forma mortal. La luz del día pronto había llegado y una chica al despertar estaba festejando, pues con la propia parca la joven Ino hizo un trato. Ya con esta me despido, pero antes de irme debo un anuncio dar, pues que después de aquella tragedia, la boda de Sailor Max y Tuxedo Max se realizó, comentan acá. Órale, bastante larga esa calaverita, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ok, muy padre, me quiero Luis Salvador, es de las más largas que han enviado estas calaveritas, muy bien realizada, muchísimas gracias por participar en este especial. Bueno, vámonos rápidamente con una de mis calaveritas que no he mencionado. Dice, es para nuestro querido Camina esta calaverita. Camina en la computadora ya se encontraba, pues ya eran las 7 de la noche y la DJ Aome nada que empezaba. Mientras le esperaba, la grabación alistaba y el grupo de Face checaba. Las 7 y 5 el reloj ya marcaba, los minutos pasaban y la preocupación de Camina aumentaba. Al FBI, la policía y a la ambulancia Camina a todos movilizó. El Face y el Skype revisaba cuando la calaca apareció, llevando a DJ Aome con impaciencia. Debí de imaginarme que estaba contigo, pues esta DJ es tan despistada, Camina la calaca comentó. Ya es la cuarta vez esta semana, la huesuda se quejó. Ven, mejor echemos una partida, le invitó Camina a jugar. Y así una vez más, el pellejo de DJ Aome pudo salvar. ¿Qué tal? Está padre, ¿no? Y es basada en hechos reales. Ahí está, me quedo Camina, una calaverita para vos. Genma, una pequeña calaverita. Es que no me las invento así en un ratito, me cuesta algo de trabajo, la verdad. Pero me quedo Marquitos, una calaverita para Genma, ¿nos podrías ayudar? Por favor. Bueno, vamos a leer más calaveritas que nos han enviado. Aquí Carlitos Imán nos dejó una. A ver, vamos a ver. Calaverita, mis ojos lloran por ti. La calaca buscaba víctimas certeras. A las cuatro reinas malvadas se las llevaba al camposanto, dejando al buen Kaoru-kun por fin tranquilo. La muerte guiña el ojo al chico, al joven afortunado, pues de él la huesuda se ha enamorado. ¡Ah! Muy bien, mi querido Carlitos, está muy bonita. Su calaverita. Está muy padre esa calaverita. Por favor, mi querido Marquitos. Vamos aquí con otra. Ah, Luchito también nos envió una calaverita. Que dice así: los inigualables martes de DJ Aome. Una noche de martes lluvioso llegaba el Lucho cariñoso, esperando el programa estupendo con una locutora con voz cariñosa, hablando. DJ Aome se llamaba ella, de México viene ella. Una voz linda e inigualable, atrayendo a todo el público otaku, con los invitados especiales y con temas interesantes. Con la alegría de Carlos Imán, con el entusiasmo de Marquitos, la hermosa Futaba o Aome-sama, el récord de comentarios de Luchito-sama y los super comentarios de Melanio. Con 2 horas llenas de alegría y diversión, al terminar el programa, vamos alegres y contentos escuchando a la linda DJ Aome para la próxima semana. Volvería a escuchar, al igual que los demás locutores de la RAN. DJ es la única de los martes, comenta Luchito Sama. Ah, muy bien, Luchito Sama. Gracias, gracias. Gracias por participar. Muchísimas gracias. Aquí Fargerus nos comenta. Estaba Fargerus escuchando la transmisión. En ese momento la calaca apareció. Le dio una opción, nos vamos de fiesta a un gran rumbo. En ese momento Fargerus le negó y la calaca huyó. Comenta mi querido Fargerus. Muy bien, mi querido Keo Fargerus. Así es. Ok. Ajá. Pues Genma, ¿no? Mi querido Marquitos. Por favor. Ok, vamos a ver, por aquí tenemos otra calaverita. ¿Sí? ¿Te gustó caminar? ¿Sí? Ok. Juan Esteban dice, por fin, Naruto se acabó. Ay, pobre Naruto. Marquitos Gómez, aquí hay otro para Futaba Aisaka. Era un día normal para... Ay, déjenme, pongo más canciones de Angelus, ya se nos van a acabar. Qué rápido. Qué rápido se pasa cuando dices calaveritas. Dice, era un día normal para Futaba Isaka. Todo el día tenía planeado, nada podría fallar, pero todo esto iba a cambiar. Un ente la estaba esperando, Futaba Isaka no se podía imaginar. Unas horas pasaron, el ente estaba por atacar. Futaba Isaka en voz alta recordando, hoy es martes a las 7, tendré que escuchar Alianza Anime, no me lo podría perder. El ente sorprendido dijo, le cortaré la luz, así ella no la escuchará. La hora prometida llegó, Futaba Isaka dijo con emoción, Alianza Anime ya comenzó. El ente malvado al escuchar su voz, la luz le cortó. En ese instante la huesuda hizo su aparición y le dijo con una entonante voz, Futaba Isaka, es hora de marcharnos al panteón, ya que Alianza Anime terminó. Ella del miedo sin palabras se quedó, la muerte se la ha llevado, qué tristeza, qué mal, otra víctima se ha llevado. Comenta Marquitos, muy padre, esa calaverita de mi tío Marquitos, y Marquitos las está inventando ahorita, chicos. En lo que yo ando aquí locuteando, Marquitos anda inventando calaveritas. Qué padre, ¿no? La verdad yo sí necesito un poco más de tiempo para planear ahí las calaveritas que hago. Bueno, vámonos con otras calaveritas, ¿no? Ya que es el especial de calaveritas, el sexto especial de calaveritas anime. ¿Sí? ¿Te gustó, Camina? Ok. Sí, pero ya ves por qué. Ok, bueno, gracias. Ok, vámonos con más calaveritas. Aquí en el Skype teníamos una. A ver. De Pablito, no, ¿verdad? D. Craig era el que nos comentaba. Para DJ Yaome, dice, DJ Yaome se encontraba transmitiendo Alianza Anime, su mayor ilusión, cuando al Skype le llegó un mensaje, hoy me reporto a tu transmisión. Era la muerte la que escuchaba en esta ocasión esa dulce voz, que semana a semana solo procuraba crear una alianza entre el anime, tú y yo. Como un ran escucha más, la flaca fue tratada. La locutora dio lectura a todos sus comentarios. Con pedido musical, la parca fue contentada. Pero al final del programa, frente a Oma apareció. Me agrada tu programa, la huesuda señaló. No lo podré dejar de lado. Y agarrando a Oma le gritó. Te me vas a transmitir al otro lado. Hoy ya no habrá más alianza, pues nuestra DJ se ha ido. Sin embargo, se puede afirmar que nunca caerá en nuestro olvido. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido D-Cray. Gracias. Está muy bonita esa calaverita. Muy bien hecha. Ok, vámonos con más calaveritas. Vamos con una calaverita y pues ya nos vamos a corte musical. Ah, aquí hay otra, a ver, Luis Salvador dice, Suma contra Rías Gremori, santo Dios. Wow, sí la odia. Ok, vamos a leerla rápidamente. Hay todos tipos de personajes. Hay inteligentes, buenos y malvados, pero ninguno tan perversa que la villana Rías Gremori. Malvada, egoísta y traicionera, todo el mundo debe saber por qué se le debe temer. La bruja de cabello carmesí al pobre Issei dejó morir. Al igual que Asia, Rías Gremori por sus pecados debe morir. Por ello la reina Katrina, reina de la tierra de los recordados de Rías Avidad castigar. Y fue así como la reina Katrina eligió a un campeón, y por eso la reina seleccionó revivir al pobre de Issei. Así que Issei tomó una nueva forma, ahora el ángel de la muerte sería su nueva encarnación. La presidenta del clan al verlo se fastidió, porque ahora por él solo odio sentía, ya que él se había enterado que de Akeko él se había enamorado. La pelea pareja comenzó. Primero Ria sus hechizos lanzó, pero Issei hábilmente los esquivó. Pero sin que nadie lo esperase, alguien más habría entrado al combate, nada más y nada menos que la doncella Himehima. Deja en paz al pobre Issei, bravó en el acto Akeno, y al momento en que el ángel caído y a su antigua amiga con un relámpago atacó, y en el acto Ria se desangró. Y eso lo aprovechó el ángel Issei para terminar con la presidenta. Ahora estaremos juntos a Akeno-san y pues Rías ha muerto, Issei comentó. Y Akeno con alegría le contestó, simplemente te amo, Issei-san. Mientras tanto al inframundo, Rías llegó furiosa, estaba por su derrota, cuando a la reina de aquel mundo vio. Yo soy la reina Katrina Gremory Rías, dijo seriamente la flaca de azúcar. Con un solo ademán a Rías terminó de castigar y la Katrina, la presidenta en polvo, volvió. Ya con esta me despido, no sin antes anunciar que Issei y Akeno se van a casar. ¡Wow! ¡Padrísima! ¡Padrísima esa calaverita! ¡Muy bien! Mi querido Luis Salvador, se ve que tienes bastante, bastante experiencia. A ver, Raquel dice, está para DJ Yome, muchas gracias. Una noche común y corriente era, todos esperaban por ella, un enorme público la aclamaba. Cada semana era inigualable, cada martes a partir de las 7 de la noche, ella aparecía. Pero esta noche una huesuda apareció y DJ Yome desapareció. Ok, muchas gracias, mi querida Raquel. Hecha en el momento. Gracias, gracias. Bueno, tenemos otra, no, ¿verdad? Bueno, vámonos rápidamente con tres pedidos musicales y pues enseguida regresamos con más calaveritas que tenemos por acá, chicos. Vamos con Overworld, Code Pride, seguido de Nanatsu no Taisana, Ending 1 y terminando con Skill Heart. Vamos con esto y enseguida regresamos, nos despeguen de la transmisión. Y de esto que es el sexto especial de Calaveritas Anime. Yikai, ya regresamos. Just don't understand. Just that they can't know what I'm.

時間ずっと君のこと思うたび、もどかしいこの気持ち、ただ溢れ返ってく。好きと言えば簡単なのに、君が前に来ちゃうと、キャラがそびえ私のことを邪魔してる。 Ok, esta canción va cargada de amor para Edgar Leandro de parte de Futaba Aisaka. Ok, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ya. Ok, muchas gracias, mi querida Futaba. Ok. Gracias, gracias. Marquitos, no es cierto. Aquí nos comenta Juan Esteban. Bueno, amigos, me despido. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, mi querido Juan Esteban. Marquitos Gómez comentan. Este es para Juan Esteban y para Luis Salvador. Es una calaverita y dice así. Un poco corta, pero presten atención. Para ambos todo iba a cambiar. En ese día ambos lo recordarían por la eternidad. Juan Esteban en la escuela estaba mientras Luis Salvador en clase de fútbol. De la nada se hizo tarde, era martes a las 7 de la noche, rápido llegó. ¡Oh no! La transmisión empezó a fallar, ambos no lo podían imaginar. DJ Ome no se le podía escuchar, la muerte del otro lado riéndose de su desesperación. A estos dos la hora les llegó. Primero se llevó a Juan Esteban, ya que no puso posición. Luego a Luis Salvador, ya que de él del llanto y dolor dijo: te acompaño sin remordición. Ambos se han dormido, la muerte se los llevó. Dos víctimas otra vez reclamó. Comenta Marquitos Gómez. ¡Ay, muy hábil! Muy hábil, mi querido Marquitos. Luchito Sama, nadie me dedica una calaverita, no importa, me conformo con la que hice. Bueno, ese es el espíritu, mi querido Luchito Sama, no problem. Por eso necesito que me comenten, antes de que llegue el especial de calaveritas, quién va a hacer una calaverita para que yo les pueda hacer una calaverita, chicos. ¿Sale? Por eso coméntenme antes. Daniel Tejeda dice: estaba DJ Ome afinando su linda voz. Detrás de ella la muerte, que ya en mano la os. Hasta aquí llegó la suerte, dijo la huesuda, pero es hora de Alianza Anime, replicó la linda Fernanda. Te meterías en problemas con cada fan, pues por mí ellos la cara dan. Órale. A la Catrina le entró la duda, pues no podía llevársela sin contar con gran ayuda. En el fondo suena un Angelus y DJ Yo me saluda. Y presenta como invitada a la huesuda, que por miedo a la audiencia con DJ Yome hizo una alianza. ¡Órale! ¡Wow! ¡Está padrísima! ¡Está padrísima, mi querido Daniel Tejeda! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias por participar! ¡Está muy padre tu calaverita! Ok, vámonos con una que me dejó Suki Hatsuome. No nos está escuchando, pero la vamos a leer porque nos la dejó desde el martes pasado. Dice: Aome en su casa estaba, preparando transmisión se encontraba. La Catrina por su ventana la observaba, y Aome al verla pálida quedaba. Creí que ya no vendrías, comentó Aome sorprendida, pues mira tú qué horas son, y ni se diga del día. La calaca solo su mano levantó, haciendo señas con este intentó. Quiso decirle que no le entendió, pues Aome la ventana nunca la abrió. Entonces, al abrir la ventana, la calaca entró, se acostó en su cama y ni los zapatos se quitó. Ayer fue un día ocupado, necesito reposar, pero después de un descanso al panteón te voy a llevar. ¿Qué te piensas que soy?, comentó Homo ofendida. Esto no es un hotel y tú te me vas enseguida. Tú comienza tu transmisión, dijo la huesuda sin dudar. Si me entretiene con buena razón, perdonaré tu vida sin chistar. Y así es como Oma arriesga su vida cada año en transmisión. Lleva 5 años y contando hacia arriba, entreteniendo a la Catrina y a todos de corazón. Bueno, Hatsuome, aquí lo tienes. Felicidades, te mando un abrazo, Suki Fexen Hatsuome. Ah, qué padre. Hasta me equivoqué de botón. Lo padre que está. Ok. Muy padre, mi querido Hatsuome. Mi querida Hatsuome, muchísimas gracias. Está muy padre tu calaverita. Rápidamente va la contestación. Esta es para ti, Hatsuome. Yo te la hice. Suki Hatsuome le llamaban. En la escuela muy aplicada ella siempre estaba, pues las malas notas a ella no le gustaban. Un día la calaca se le apareció con intención de llevársela al panteón. Tu momento ha llegado, la calaca vociferó. A lo que Suki le respondió que si se la quería llevar, una pregunta debía contestar. La calaca, segura de que ganaría, aceptó sin chistar. Pero lo que no sabía es que la materia era psicología, de la cual la pobre nada sabía. Por lo que Suki Hatsuome una vez más la vida salvó, gracias a lo estudiosa que se volvió. Cortita, pero espero que te guste, mi querida Hatsuome. Espero que te guste. es con todo cariño. Ok, aquí tenemos una para Genma, que andaba pidiendo calaverita a nuestro nuevo amigo Genma el Panda. Pues aquí Marquitos ya se la hizo. Dice, un día normal para Genma, ya que había llegado la hora de entrenar. Artes marciales era su especialidad. Con gran esfuerzo y ardor empezó a calentar. Pero ese día nada iba a ser igual. Genma de la nada un escalofrío sintió. Se dijo a sí mismo, será mi imaginación. Nada podría salir mal, lo dijo en tono relajante. Es hora de entrenar. Unos minutos habían pasado, agua fría le cayó. En Genma el Panda se convirtió. La calaca lo observaba y se dio una gran impresión en ver de cómo en un panda se transformó. La calaca dijo, este lo dejaré vivir un poco más, ya que esta maldición el resto de la vida lo atormentará. Esta vez la muerte se marchó y Genma se salvó. Comenta Marquitos. Ah, muy padre. Está muy padre. Y eso que las estoy inventando ahorita, mi querido Marquitos, está aquí haciendo calaveritas. ¿Qué pasó, Camina? No te entendí en eso. Ok, vámonos con más calaveritas, chicos. Tenemos más calaveritas. Ya casi son cuarto para las 9 de la noche. Aquí tenemos una para Melanio. Yo también le hice una a Melanio y no vino. Bueno, hay que escuchar el podcast. Dice, es de Decray y va dedicada para Melanio. Para Melanio. Hay guardadas para ahora que ahí la guardamos cuando se reporte. Dice, un día Melanio se encontraba escuchando a Ome en un rincón cuando llegó la calaca y le dijo, ahora sí, nos vamos al panteón. Espera un poco, él suplicó, tengo razón para vivir. Y por una hora, Melanio habló del por qué no debía morir. Está bien, dijo la muerte, por esta vez, tú has ganado, porque de tanto insistir, ya hasta a mí me has mareado. Disfruta la vida, la muerte añadió, disfruta las lolis, también le pidió, porque el día de mañana le amenazó. Te llevo conmigo y de ahí se marchó. Ok, ahí está la carita para Melanio. Ah, está padrísima. Padrísima. Ok, aquí ya no hay, ¿verdad? Calaveritas por aquí, no. Bueno, vámonos con, ya no hay más calaveritas, parece que no. Vamos con la última, que precisamente es para Melanio. Se la hice a Melanio, pero no vino Melanio. Qué bárbaro. Y dice así, Alianza Anime ya comenzaba, y como de costumbre, Melanio miles de comentarios lanzaba, que sin aliento a la pobre DJ dejaban. Cosa que a la calaca llamó la atención, pues ya tenía 5 años que a la DJ Aome quería llevarse al panteón. Por lo que con Melanio hizo un trato, que un comentario muy largo dejara, que a la DJ Aome la muerte causara. Y a cambio miles de lolis le daba. Melanio aceptó gustoso y un super comentario elaboró. Tan largo que al pobre un infarto le dio. Melanio, ahí está. Para Melanio. Ok. Ahí está para Melanio. No vino, pero pues espero que le guste su calaverita que le hicimos. Ah, sí. Ah, ok. Muchas gracias, mi tío Futaba. Sí, ya las últimas calaveritas anime, chicos, porque, pues, para que nos dé tiempo, también tengo avisos parroquiales ahí que hacerles. Bueno, vamos con las últimas calaveritas y ya para hacer los avisos parroquiales, para que estén enterados, chicos, de lo que va a pasar las siguientes 2 semanas con Alianza Anime. No problem, chicos. Ok, muchas gracias. Vamos a ver la calaverita de Futaba. Ok. A ver, vamos a escucharla. Oye, bastantes calaveritas. No me las mandaron, como dice Camina, pero por lo menos las están haciendo ahorita, chicos. Creo que ya fue otra rima, ¿verdad? Ay, les digo que me da por rimar. este tipo de programas, bueno, de especiales que hacemos. A ver, ¿qué dice aquí? Futaba comenta: yo pongo una aquí, estaba DJ Ome transmitiendo, cuando la huesuda llegó ordenando: pronto trabajarás en el panteón. DJ Ome le respondió: no muy pronto será, primero sucederá una gran cosa. En esta vida aún me espera ser yo una gran locutora. Me salió cortita, pero ahí está. Espero te guste, toca, yo te quiero. Muchas gracias, Futabana. Sí, está muy bonita. Está muy padre tu primera calaverita. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y aquí Pechan dice que si le puedes dedicar una calaverita. No sé si mi querido Marquitos pueda. Luchito Sama dice: bueno, mi calaverita para DJ Yome. Un día martes llegó. DJ Yome preparando su transmisión hizo, esperando a las 7 de la noche. El auto DJ no dejaba empezar. Justo a las 7 fue. DJ Yome con su Angelus empezó. Con ella diciendo Jikai empezó. DJ Yome con su alegría hizo realidad Alianza Anime. Un poco corto, pero así fue. Ok, muchas gracias, mi querido Luchito Sama, por tu esfuerzo. Gracias. Por aquí tenía una acerca de nuestras caídas que luego sufrimos al aire, ¿verdad, chicas? La que le puse como ejemplo a ustedes para anunciar el sexto especial. Dice así: Yome en la transmisión estaba, cuando en aquel momento la señal se le cortaba. Risa y risa la calaca su travesura disfrutaba, angustiada la locutora ya estaba. Cuando DJ Yome escuchó las risitas, arco y flecha tomó. Al verla muy decidida, la calaca un grito de niña pegó y por la ventana emprendió una rápida huida. Espero que les guste, chicas. Y pues en sí, de eso se tratan las calaveritas literarias que manejamos aquí en México. Se trata de versos que rimen. Ok, aquí hay una. Marquitos Gómez dice: el último, Luchito Sama, ya que de ti no te... ¿Qué? Ok. El último, Luchito Sama, ya que de ti no te me ibas a escapar. Es lo que dijo la huesuda al balbucear. Luchito Sama estaba escuchando música en el camión, pero no se imaginaba que la muerte detrás de él se sentó. De repente la muerte se acercó y le dijo a Luchito Sama: hoy al panteón nos vamos. Luchito Sama dijo: tengo una petición. Déjame escuchar a DJ Yome la próxima ocasión y nos vamos con todo gusto al panteón. La muerte se los ha llevado esta vez. El próximo año vendrán por otros también. Comenta aquí, querido Marquitos. Muy bien. Está muy padre. Gura Antrex comenta que si le podemos hacer una a ella o él, ella o él, bueno, pero no sé, mi querido Marquitos, ¿podrías ayudarme ahí? Es que ya nos queda poquito tiempo y la verdad yo, para hacértela yo, sí necesito un par de horas, mi querida Gura Antrex. No sé si Marquitos nos puede ayudar, ¿sale? No prometemos nada. Pero pues muchas gracias por estar sintonizando, qué bueno que te guste el programa. Ya ven, ya rimé otra vez. No prometemos nada, pero qué bueno que te guste el programa. Qué loco. Ok, vámonos con los últimos dos pedidos musicales y regresamos ya para despedir la transmisión en esta ocasión. Otra rima. Vámonos con esto y enseguida regresamos con unos avisos parroquiales, chicos. Vamos con Akame ga Kill Opening 2, seguido de He's My Master, el Opening. Vamos con esto y enseguida regresamos. Ah, chica, y esta canción me encanta. Gracias por pedirla, chicos. Ok, regresamos rápidamente. Wow, super pedidos musicales que han hecho hoy, chicos. Ok, vamos con la última calaverita para cerrar con broche de oro. ¿verdad, mi querido Marquitos? Marquitos, bueno, ahorita hacemos un reconocimiento a tu labor. Dice, oh no, a Marquitos lo han agarrado, la muerte lo tiene acorralado. Al panteón se lo han llevado y por la eternidad tiene que escribir calaveritas a los demás. Por el pecado que ha cometido, ahora la muerte le dijo, tengo dos más a quien me los llevaré a Pechán y a Kagura. Antrax, ellos han vivido y mucho, es hora de traerlos aquí para que puedan descansar en paz. Marquitos rápido escribió y en un abrir y cerrar de ojos Pechán apareció. Asimismo se preguntó, ¿cómo llegué aquí? En dos segundos más Kagura Antrax apareció. Que Pechán preguntó, ¿cómo llegaste aquí? No sé, pero de aquí no saldremos jamás. La muerte es rápida y veloz, así que cuídate que en el próximo año podría ser tú. Comenta aquí nuestro querido Marquitos. Muy bien. Muy bien, qué Marquitos. Ok, bueno chicos. Un gran aplauso. Y muchas gracias, mi querido Marquitos. Fuiste el héroe en esta transmisión. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Marquitos, que pues fue el héroe en esta transmisión. Estuvo ahí escribiendo calaveritas en el momento para varios de nosotros. Muchísimas gracias, Marquitos. En verdad, muchas gracias. Ok, chicos, rápidamente los avisos parroquiales. Bueno, la próxima semana voy a andar tomando un curso en la escuela. Y el curso es de... ay, déjenme acuerdo, de 4 a 7 de la noche. Y pues sí me va a costar algo de trabajo llegar a las 7, chicos. Empezar la transmisión a las 7. Por lo que vamos a comenzar 7 y media. Este martes 18 y el martes 25 de noviembre. Vamos a comenzar algo tarde las transmisiones, ¿sale? Pero va a ser por esto del curso. Sí, un curso en la escuela, chicas, y es obligatorio, lamentablemente. Así que no puedo faltar. Así que vamos a comenzar 7 y media el martes 18 y el martes 25 la transmisión de Alianza Anime. ¿Sale, chicos? Por favor, apóyenme con eso. Y pues nada más van a ser esas dos semanillas. Ok, bueno, ahora sí, muchas gracias chicos. Ah, y el otro martes 25 va a ser el especial de Skid Beat, que quedamos a deber. ¿Sale, chicos? Va a ser así, o si no sé si lo quieren para diciembre, para el 25 de diciembre. Bueno, ya lo pondríamos a votación. ¿Sale? Ahorita hacemos una votación rapidísima, a ver qué opina. Bueno, muchas gracias chicos, no me resta más que agradecer por haber escuchado Alianza Anime y sí pudimos transmitir. Una ovación, por favor. Sí pudimos. Ahora no se cayó la radio ni nada. Qué padre. Gracias Kamisama, gracias Sensei Inuyasha, muchas gracias por el nuevo server. Ahora sí, muchas gracias y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.